Buenas noches, entren, vean, escuchen, sientan, tomen asiento. Todos son bienvenidos a escuchar música, música de raíces negras. Está por comenzar el show. Esta noche se presenta en Raíces Negras Ornette Coleman. Hoy tenemos un programa especial dedicado al gran músico norteamericano Ornette Coleman. Nos dedicaremos a los primeros discos, escucharemos canciones que formaron parte de esa escena llamada The New Thing, la nueva cosa, o también Free Jazz. Ornette Coleman nació en Fort Worth el 9 de marzo de 1930. Se lo conoce como un saxofonista alto, aunque también toca otros instrumentos como el violín y ocasionalmente la trompeta. Ornette Coleman sigue en actividad, realizando shows en vivo, y siempre se caracterizó por ser el raro, el diferente, el vanguardista en la historia del jazz. Coleman, inspirado en sus orígenes por Charlie Parker, comenzó a tocar el saxo alto a los 14 años de edad. Realizó sus primeras experiencias musicales dentro de otros géneros como el rhythm and blues y luego decidió trasladarse a Los Ángeles a comienzos de los 50, donde trabajó de otras cosas, no de músico, sino trabajó como técnico de ascensores mientras estudiaba música de forma autodidacta. Ahí conoció músicos con aspiraciones musicales similares, músicos tan importantes como Don Kerry, Charlie Haden, Ed Blackwell, Bobby Bradford, Billy Higgins, entre otros músicos, y fue en 1958 donde pudo editar su primer disco como solista. Y el debut discográfico de Ornette Coleman es Something Else, The Music of Ornette Coleman, un álbum que sacudió el mundo del jazz. Es un álbum inusual para la discografía de Coleman, en el sentido que utiliza un quinteto convencional del bebop: saxo, trompeta o corneta, en el caso de Don Kerry, piano, bajo y batería. Entonces el debut discográfico de Coleman fue con un quinteto, con Billy Higgins en batería, con Don Kerry en trompeta, con Don Payne en bajo y Walter Norrus en piano. Luego los próximos discos serían en formato cuarteto y no volvería a utilizar el piano en sus composiciones e interpretaciones. Y de este primer disco vamos a comenzar con el tema número 1. Así abre el primer disco Something Else de Ornette Coleman con un tema llamado Invisible. Mm-hmm. escuchábamos el debut discográfico de Ornette Coleman aquí en Raíces Negras por RadiaRebel.com. El segundo disco, y muy importante en la discografía de Ornette, es The Shape of Jazz to Come, la forma del jazz que viene. Siempre cuando se hablaba de esta nueva movida, el surgimiento de esta nueva cosa dentro del jazz, lo llamaban los New Things o Free Jazz. El Free Jazz surge en esta época y de la mano de todos estos músicos que en su momento fueron catalogados. Coleman fue catalogado como un genio y también como un fraude, como suele pasar con todos los artistas que tratan de innovar, que son vanguardia en su época, que producen una revolución musical, que son catalogados como genios, creadores, virtuosos, o también como una farsa. Se llegó a decir que Ornette Coleman y sus músicos no hacían música, que era cualquier cosa menos música. Pero el surgimiento del free jazz y toda esta nueva música de fines de los 50 y principios de los 60 está relacionado con la conciencia política y social de la época y que tenían los músicos, porque los músicos negros usaban su música como un medio para la lucha de sus derechos civiles. Muchos de ellos eran cercanos a las Panteras Negras y al Black Power. Muchos músicos compusieron canciones para Malcolm X y no se puede separar la música de la conciencia política y social de los negros en esa época. Y de su segundo disco, The Shape of Jazz to Come, vamos a escuchar Lonely Woman, un clásico del repertorio de Ornette Coleman, compuesto e interpretado por él y su grupo. El grupo que la acompaña es Don Kerry en corneta y trompeta, Charlie Hedden en bajo, mejor dicho, contrabajo, y Billy Higgins en batería. Este sería un cuarteto clásico que le acompañaría durante muchos discos a Ornette Coleman. Lonely Woman, una de las canciones favoritas de Lou Reed. Lou Reed siempre contaba que era amigo de Ornette Coleman, lo invitó a tocar en uno de sus discos. Reed siempre decía que cada vez que escuchaba esta canción lo emocionaba y se ponía a llorar. Thank you. Escuchábamos recién un clásico de Ornette Coleman, Lonely Woman, de su segundo disco de 1959, el disco The Shape of Jazz to Come. Un disco de 1960 es Change of the Century, disco donde la acompañan Don Kerry en trompeta, Charlie Haden en contrabajo y Billy Higgins en batería, Ornette Coleman en saxo alto. Para este entonces, Ornette Coleman ya era muy famoso dentro del mundo del jazz y recibía críticas, por un lado, algunos músicos como Roy Eldridge o Quincy Jones y también periodistas especializados. Hablaban mal de la música que realizaban estos jóvenes muchachos del jazz. Decían, esto no es música, tocan cualquier cosa y cosas por el estilo. Pero además de Ornette Coleman, había otros grandes músicos que hoy son todos clásicos. Músicos como Cecil Taylor, Eric Dolphy, Don Kerry. Cuando uno habla de Don Kerry o de Ornette Coleman, hay que hablar del dúo compositivo, lo que significó para 1960. Como había ocurrido en el bebop, ese dúo increíble entre Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Bueno, 20 años después ocurrió lo mismo con este otro dúo de saxo y trompeta, Coleman, Cherry, que son los iniciadores de todo este movimiento. No solo había músicos nuevos y de un gran nivel artístico, sino que estaban los conservadores, los más tradicionalistas, que criticaban todo este nuevo surgimiento, pero estaban los otros grandes músicos, como Charles Mingus o John Coltrane, que en vez de criticar a estos nuevos jóvenes que tenían un nuevo lenguaje, tenían algo nuevo que decir, ellos adoptaron estos nuevos sonidos a su música. John Coltrane haría discos como Ascension o lo que se conoce como su etapa en el sello Impulse, todos discos raros, free, con mucha improvisación, muchos solos, canciones que duraban 20, 30, 40 minutos. Una nueva música, un nuevo decir, un nuevo concepto, una nueva vanguardia en la historia del jazz contemporáneo. Luego vendrían otros músicos como Archie Shepp, Pharaoh Sanders o el argentino El Gato Barbieri. Y para terminar con esta primera parte de este homenaje a Ornette Coleman, a la primera época del saxofonista, vamos a escuchar Change of the Century, cuarto disco, editado en 1960. Escucharemos Rambling. Thank you. Raíces Negras, un programa de jazz. Los jueves a la medianoche nos ponemos oscuros. Raíces Negras, jazz y blues. Estás escuchando Raíces Negras por RadioRebel.com. Hoy un programa homenaje a Ornette Coleman. Y llegamos en esta segunda parte del programa al disco fundamental, tanto del movimiento free jazz como de la discografía de Ornette Coleman. Se trata de un disco editado en 1960, conocido como Free Jazz, una improvisación colectiva de Ornette Coleman, doble cuarteto. Este disco tiene un solo track de 37 minutos. Fue una improvisación grabada en el estudio, no se retocó, no se le agregó nuevas grabaciones, solo dos cuartetos compuestos por uno por Ornette Coleman, Don Kerry, Scott LaFaro y Billy Higgins, que se puede escuchar en uno de los canales, si uno lo escucha en estéreo, en el canal izquierdo se puede escuchar a este cuarteto, y por otro lado, escuchándolo en el canal derecho, se puede escuchar a Freddie Hubbard en trompeta, a Eric Dolphy en clarinete, a Charlie Hedden en contrabajo y al baterista Ed Blackwell. Dos grandes cuartetos, magníficos y fundamentales músicos del movimiento free jazz, tocando en un solo disco, en una improvisación, se juntaron, tocaron 37 minutos sin parar. Y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Pero, ¿qué pasó? En los vinilos no se puede editar toda la improvisación que realizaron ese día, porque no más de 25 minutos se puede grabar por lado de cada vinilo. Entonces, cuando se editaron 19 minutos en el lado A y 17 minutos en el lado B. Y lo que vamos a escuchar aquí en Raíces Negras es como se escuchaba en el lado A, lado 1 del vinilo. Vamos con la primera parte. Van a sentir que se corta abruptamente, como así ocurría en el vinilo. Free Jazz, Ornette Coleman en Raíces Negras. Thank you.

Raíces Negras, un programa de jazz y blues. Y para despedirnos de este programa dedicado a Ornette Coleman, nos vamos con un disco de 1961 que se llama El Arte de los Improvisadores. Un disco que contiene canciones grabadas en el año 1959, 1960 y 1961. Ornette Coleman tocaría unos años más y se retiraría, cansado de las críticas y que el público, los periodistas y otros músicos no lo entendieran. Cansado de todo eso, se retira de la música en su mejor momento, decide estudiar violín y trompeta para luego volver y seguir haciendo de las suyas en la historia del jazz. De su disco de 1961, El Arte de los Improvisadores, con una canción llamada The Legend of Bebop. Comentábamos, ¿no?, la importancia del bebop que fue en los 40, cómo estos jóvenes retoman esa idea de ruptura, pero con nuevos sonidos y nuevas cosas que decir. A Ornette Coleman en saxo alto la acompañan en esta grabación Don Kerry en trompeta, Charlie Hedden en contrabajo y Ed Blackwell en batería. Esto fue grabado en los estudios Atlantic en Nueva York el 26 de julio de 1960. Y así termina Raíces Negras en este programa dedicado a Ornette Coleman. Puedes escucharnos los jueves a la trasnoche, los viernes de 0 a 1, aquí por www.radiorebel.com. Hasta la próxima semana. Raíces Negras, un programa de jazz.